Chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, chop tu mare mare, sí, mamacita rica, ese es el culo que me gusta. Eso. No la quieras ocultar, como ella no hay nada igual. Lo que podría volver loco a cualquier tipo normal. La rayita que se asoma al filo del pantalón es la raja por la cual sentí el amor. No es tu rostro ni tu pelo lo que me haría enloquecer, ni tu boca ni tus ojos donde me podría perder. No tus manos ni tus senos ni tu risa más feroz. Es la raja de tu culo por la que le pido a Dios un momento para olerla y mirarla con pasión, pa' besarla y pa' lamerla. Un segundo, por favor. El pantalón, no me prives por favor de mirar ese camino que lleva a la perdición. No es cuestión de educación, si lo ocultas no es mejor. Una raja bien llevada dignifica, sí señor. No es tu rostro ni tu pelo lo que me haría enloquecer, ni tu boca ni tus ojos donde me podría perder. No tus manos ni tus senos ni tu risa más feroz. Es la raja de tu culo por la que le pido a Dios un momento para olerla y mirarla con pasión, pa' cantarle y pa' decirle cómo te quiero, mi amor. Chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao, tu mare mare, chao. I like the culo.